escribí con las palabras que sembraste en cada beso que te di. Y con el tiempo te pensaba aferrada a mi mano, y con la lluvia consolaba tu ausencia en los años. Y con el tiempo yo sabía que algún día moriría por volver. Te lo dije cantando, ay, te lo dije de frente, que volverías conmigo, ay, volverías porque no quieres perderme. Te lo dije cantando, ay, te lo dije de frente, que si mi beso no puede empezar una mañana y sacarme de tu vida y de tu mente. Canta corazón, que en la vida estaba escrito que ella y yo éramos abril y marzo, una gota en el desierto, que íbamos a estar tan juntos como la luna y el sol. Y con el tiempo te pensaba aferrada a mi mano, y con la lluvia consolaba tu ausencia en los años. Y con el tiempo yo sabía que algún día moriría por volver. Te lo dije cantando, ay, te lo dije de frente, que volverías conmigo, ay, volverías porque no quieres perderme. Te lo dije cantando, ay, te lo dije de frente, que si mi beso no puedes empezar una mañana y sacarme de tu vida y de tu mente, que si mi beso no puede empezar una mañana. Buenas tardes a todos los radio oyentes de Legales en las Ondas, el programa que trata solo de derechos, de justicia, tribunales, procuradores y abogados, y que está enfocado a personas ajenas a esta profesión, pero también es de interés a la gente que no, a profesionales. Ante todo, luchamos por la desconexión digital y el turno de oficio al que tanto letrados le debemos tanto. Hoy seguimos hablando de lo mismo que el otro día, y el próximo lunes hablaremos de lo mismo. Porque para este programa, que se junta la concentración del día 27 de abril de 2023, que organiza o convoca una asociación formada por 14 asociaciones, no, una plataforma formada por 14 asociaciones y un sindicato, creo que está así bien. Bueno, pues nosotros secundamos a esa plataforma. Después de la manifestación de los letrados de la Administración de Justicia, ahora están en huelga los funcionarios de justicia. Se van a poner en huelga, parece ser, si no le suben el sueldo, los jueces. ¿Y los abogados qué? ¿Y los abogados del turno de oficio qué? Este programa, que como he dicho anteriormente, va destinado a profesionales, pero sobre todo a gente que no sabe derecho, que no sabe de qué va este tema, tengo que decirles que nuestras mujeres no pueden dar a luz si tienen un juicio. O dan a luz o hacen el juicio. O le hacemos el juicio los compañeros. No tenemos vacaciones, tenemos que irnos con el potaje. Que ganamos 360 euros por procedimiento, los que estamos bien pagados. Porque hay otros que ganan, me parece que 90 por un procedimiento. Que prácticamente no tenemos derechos. Y que en el fondo estábamos desunidos. Y digo bien, estábamos. Porque parece ser que nos estamos uniendo. El día 27 tenemos una concentración. La concentración más grande que va a haber existido de abogados. Y de abogados del turno de oficio. Aunque a mí ya no me gusta decir abogados del turno de oficio. Me gusta decir abogados. Porque el abogado del turno de oficio, a lo mejor cuando ejerce del turno de oficio, gana menos que un particular. Pero en el fondo, si se nos ningunea, se nos ningunea a todos. Tanto al abogado del turno como al abogado particular. ¿O qué nos creemos? Que los abogados particulares los tratan mejor en los juzgados, que en pandemia les han dejado pasar, que no les chulean, pues claro que sí, pues igual que a los demás. Existen colegios, no tengo bien definidos quiénes, el próximo lunes lo diremos, que van a fletar autobuses. Existen decanos que van a ir a la concentración, que yo sepa el de Toledo, el de Madrid, la tesorera de Madrid, el diputado del turno de oficio de Madrid, el decano de Alcalá de Henares, me imagino, y espero que se unan más y más decanos. Pero a lo mejor no es suficiente. El Colegio de Madrid no tiene que fletar autobuses, porque bien es cierto que se celebra en Madrid. Pero, querido decano, y con el detalle que tuviste ayer conmigo, te lo tengo que decir, no podemos olvidar a Francisco Javier Lara. No podemos olvidar que el día 6, 7 de junio, o el día 8, celebramos su juicio. Y ahí es donde, desde este programa, yo ruego que el ICAN flete autocares para ir a ese juicio. Por ello, y hoy me estoy extendiendo un poco más, espero que me lo permitáis, es por lo que yo pido a todos los letrados del turno y del no turno, es decir, de los que llevan solo particular, que como dice mi amigo el policía, los abogados que tengan los tacones distraídos son los que verdaderamente saben cómo funciona en este mundo por estar todo el día en los juzgados. Y tenemos que asistir a la concentración del viernes 27 de abril de 2023. Es por ello por lo que voy a dar paso a, pues bueno, a todos los invitados que tenemos hoy. Irma Muñoz, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Armando. Muy bien, como siempre. Encantada de estar aquí. ¿Qué te ha parecido mi entrada? Pues bien, me ha parecido muy bien. Efectivamente, es una plataforma de 14 asociaciones y un sindicato a nivel nacional que se están dejando la piel por organizarlo y nosotros tenemos que ser ahora los que nos dejamos la piel yendo allí. Y no solamente es una concentración, sino que tiene que ser el principio de lo que tiene que venir después. Con respecto al tema de los funcionarios que has dicho antes, un apunte muy breve. Hoy había algunos funcionarios, concretamente de Getafe, me lo ha comentado un compañero de penal, que decía que bueno, en ese juzgado en concreto solamente había uno haciendo huelga, que ya nos podíamos poner de acuerdo los funcionarios y los abogados para ponernos en huelga todos juntos y así se paralizaba el sistema de una puñetera vez, solamente una vez, y se conseguía todo más rápido. Pues sí. Y ha dicho eso así, tal cual, ¿eh? Lourdes Pulido. Muy buenas tardes, Armando. ¿Cómo estás? Pues bueno, encantada de compartir este rato contigo, con la gente que nos escucha y con las compañeras y los compañeros que tengo en esta mesa tan, tan estupendos y tan generosos con su tiempo y apostando por una abogacía cada día con más derechos. ¿Qué opinas de mi editorial? Pues bueno, me parece que es muy acertado y que bueno, que tenemos que estar todos unidos en este tema y remar todos en el mismo sentido. Y con respecto a lo de Lara, que también lo has mencionado, pues me parece que necesita un apoyo institucional y personal de todos los que podamos acercarnos y poner de manifiesto que lo que hizo Francisco Javier Lara es defender los derechos de los compañeros de su colegio en ese momento y evitar situaciones de riesgo y defender en definitiva lo que no están defendiendo las instituciones ni la legislación vigente, que son los derechos de los abogados. Es que yo creo que ha sido, esta es una opinión, una humilde opinión mía, yo creo que ha sido, fue en su momento el detonante de todo esto, si es que sale bien, espero que sí. Para mí fue el detonante, fue el que cogió un poco el toro por los cuernos. Yo sé que aquí ha habido concentraciones, ha habido tal, pero eso de que un decano llegara y se saltara las cosas y diera, eso no estaba acostumbrado a nadie, ni nosotros, ni muchos de los demás decanos, ni por supuesto los jueces, secretarios, ni nada de esto. Y por eso digo que fue, para mí, esto es una humilde opinión de un pobre abogado, de un pobre locutorcillo de radio que vive del derecho y que se cree realmente profesional del derecho. Te vamos a dejar para el final, Eduardo. Maripaz Pedroche. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí temblando. ¿Por qué? Ante la situación, porque lo único que tengo que añadir es que, a ver, los fiscales también irán. Hoy he estado yo con un fiscal y bueno, pues no lo sé si irán o no lo irán. ¿A dónde? ¿A la concentración nuestra? No, a la huelga. Ahora van los jueces y luego los fiscales. Como aquí, como queda? Tienen que ir todo el mundo, queda alguien, vigilantes de seguridad. La señora de la limpieza, venga. Pero todo esto, yo entiendo que esto sea así. Lo que no entiendo es que unos tengan derechos a la huelga y otros no. No, si es normal, sí, sí. El efecto dominó. ¿Sabes? Entonces, si unos le suben 400, pues unos querrán que le suban 500 los jueces y los otros querrán que le suban 300. Pero al abogado no le suben nada. Al abogado de oficio no le suben absolutamente nada. Y esto es una vergüenza. Eduardo Rodríguez, amigo de un amigo mío, de dos amigos míos, a los que uno, por desgracia, he querido mucho, le conocí poco, pero ha marcado mi vida, o es una de las personas que han marcado mi vida. Y el otro, pues bueno, es un tío que yo sigo manteniendo la amistad con él, aunque ahora por circunstancias nos vemos menos. Eduardo Rodríguez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Armando. Yo bien, aquí, de iniciante, ¿no? De first timer. Ya verás que no tiene ningún misterio. No. ¿Qué opinas de la editorial? ¿Qué opinas? Más que la editorial, digo que opinas de la editorial porque en el fondo es lo que yo quiero animar a la gente a que vaya. Porque creo que puede ser un éxito. Creo que ha sido realmente un trabajo duro y bueno, yo creo que puede ser muy importante. Eduardo, ¿qué piensas? Yo no soy del turno de oficio, entonces no, lo que quiero es el preámbulo de algo que quiero decir, ¿no? O sea, a mí me parece que las retribuciones del turno de oficio y son muy importantes, pero lo que más importa desde mi punto de vista es la dignificación de la profesión. Es algo que arrastramos yo desde tiempos inmemoriales, el desprestigio generalizado, el no tener líderes que nos representen pues de una manera adecuada, y al final todo el funcionamiento del sistema acaba yendo al mismo sitio. Es decir, los abogados no tenemos dignidad y el sistema no funciona. Entonces, al final, pues parece que está relacionado, ¿no? Si o reventamos el sistema o lo vamos a padecer eternamente. Lo que no tiene ningún sentido es que haya una huelga que paralice el sistema durante 2 meses y se le ponga un parche y ahora pues llegan los abogados y los abogados, pues vamos a ponerles otro parchecito, vamos a subir las retribuciones. Yo el otro día me sonreía, ¿no?, cuando hablabais, Irma, ¿no?, del confirming. El confirming. Dices, bueno, yo es que he estado muchos años en banca, entonces sé lo que es el confirming. Y dices, vamos a ver, para que tú cobres, tienes que financiar lo que vas a cobrar después de hacer meses que has trabajado. Sí. Y a nadie le da vergüenza eso. Al colegio de abogados no le da vergüenza. Coño, que yo no había visto que estaban las fotografías del decano. Yo no vi directamente al confirming ni a la guardia. Y no, es que comentábamos que por qué se ponía en inglés lo del confirming. Si solo fuera eso el problema del confirming. Ya te pagaremos. Es porque les da vergüenza ponerlo en español. No, si el tema no es que te dé vergüenza o no, sino el propio concepto. Es decir, resulta que para que te paguen después de trabajar, tienes que financiártelo y pagar tú la financiación, los intereses. Es decir, y a nadie se le cae la cara de vergüenza, no. Todo el mundo está encantado de que haya un confirming. Te exigen. Y los responsables del sistema, que son los del ministerio, las consejerías de las comunidades autónomas, pues hoy encantados de la vida, ¿no? Porque han subido, no sé, un 3% o un porcentaje las retribuciones. Y luego hay gente que te cuenta, bueno, hay gente que te cuenta, lo lees en la prensa, que hay compañeros que asisten a empresas en el turno de oficio y esos no cobran porque no está previsto que se cobre por trabajar determinados asuntos. Y dices, ¿y entonces por qué les llamáis? ¿Por qué les obligáis a trabajar si no van a cobrar? Al final, resulta que tenemos un montón de funcionarios que no trabajan y cobran, y hay abogados que trabajan y no cobran, ¿no? Como las casaciones. Porque además el turno es obligatorio. No, no, forma parte del sistema, por eso es imprescindible. El sistema no puede funcionar sin turno de oficio. Claro, claro. Pero no solo porque te asignen la justicia gratuita, sino que hay un montón de asistencias previas en el inicio de los procedimientos, sobre todo penales o de extranjería, ¿no?, que donde el abogado tiene que estar necesariamente. Y bueno, pues resulta que no trabaja, los abogados trabajan, es decir, no trabajamos en la medida en que a mí me toca, aunque no esté en el turno, y no cobramos. Es decir, y estamos felices porque nos dan un confirming. Sí. Y ahora el confirming a lo mejor es 1 euro porque estamos más cerca. Pero yo llegué a pagar 20 y tantos euros, ¿eh? De interés. Y ahora lo cobra todo el mundo, que cuando empecé a cobrarlo yo no lo cobraba nadie. Claro. Lourdes. Es que mira, a raíz de lo que ha dicho Eduardo, y me río porque si no tendríamos que llorar de una forma tremenda. El tema de las personas jurídicas y que el letrado hace el trabajo. Y es que no lo puedes cobrar porque o se genera una deuda en el Consejo General de la Abogacía por haber pagado a compañeros que han estado defendiendo a personas jurídicas en la Audiencia Nacional de miles y miles de euros. Pero es que me ha hecho gracia porque el otro día estuvo el ministro de la Presidencia en Foro Justicia, en nuestro ICA, ¿vale? Y se habló, pues lógicamente le preguntaron sobre la asistencia jurídica gratuita para personas jurídicas. Y el señor ministro de la Presidencia lo que pudo decir es que es un asunto discutible. No será discutible para usted el que haga usted un trabajo y que no le paguen. Para mí es indiscutible que si yo tengo que trabajar, pues me tienen que pagar, ¿vale? Pero es que hoy se ha publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales la Ley del Derecho de Defensa, que no sé yo el derecho de defensa por dónde anda. Y en el capítulo 2, en el derecho de la defensa de las personas, dice Derecho a la asistencia jurídica. Las personas físicas y jurídicas tienen derecho a recibir la asistencia jurídica adecuada para el ejercicio de su derecho de defensa. Las personas, y como no dice quiénes, entendemos que son físicas y jurídicas, que acrediten insuficiencia de recursos tendrán derecho a la asistencia jurídica gratuita. Y hace dos días dice el ministro que esto es discutible. Pues, ¿y qué le va a dar esa asistencia jurídica gratuita? Porque se ha columpiado. ¿Nosotros que vamos a hacer esa defensa, claro, y que no sabemos si la van a pagar o no la van a pagar? Es que estamos en eso. O sea, que es que están hablando de que hay una normativa ahora, que van a hacer no sé cuántas leyes, la ley de eficiencia, pero ¿realmente eso redunda en beneficio efectivo de los abogados? Porque yo no lo veo. O sea, es que no lo veo por ningún sitio, y estuve diciendo otra serie de cuestiones que a mí me dejan perpleja que un ministro de la presidencia vaya a un sitio como es el Colegio de la Abogacía de Madrid a decir lo que dijo, que es infumable, o sea, es infumable a estas alturas. Totalmente, totalmente. Yo también hay veces que alucino, pero el problema es infumable, pero porque no tienen, o sea, no tenemos presión. Los letrados de la administración han llegado a un acuerdo porque es que le han echado un par de narices, como decía Lara el otro día, y si no llegan a ese acuerdo, no hay elecciones. Efectivamente, le han echado presión, pero la presión del tiempo, porque se han tirado 3 meses, y si no hay elecciones, pues a lo mejor se hubieran tirado más tiempo. Más tiempo. Porque tampoco les sacó tanto como lo que ellos querían. O sea, todavía encima están descontentos porque solamente han sacado 500 euros. Hay letrados que se llevan 60.000 euros. ¿Ya? Y han sacado 450. Pero es que pedían 1000 y pico, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pedían 1000 y pico, pero han sacado 450. Que en una nómina de 3.000, tirando por bajo, estamos hablando de 3.500. Ya. Pero si es que estamos en lo mismo, ellos tienen ese instrumento de presión. ¿Qué instrumentos de presión tenemos nosotros? Es el tema. Vamos a ver, el primer instrumento de presión es darnos cuenta que nosotros tenemos derecho a la huelga como los demás. Porque sí, pero todavía, no, todavía, perdona, aquí todos son derechos para los demás y ninguna obligación. Pero ¿y nosotros? ¿Nuestros derechos? Porque, hombre, volvemos otra vez a lo mismo. Yo no digo que en una huelga, vamos, si efectivamente se llega a la huelga, se empiece por lo que todo el mundo habla, porque todo el mundo habla lo primero de las guardias. Dejamos de hacer guardia, no nos presentamos, que se peten los calabozos. Vamos a ver, no se puede iniciar una huelga cuando hay el derecho a la libertad pendiente. Si tú tienes a un señor metido en una prisión, tú no le puedes dejar 3 días... o metido en la prisión o metido en calabozos para forzar a una administración. Pero hay otras miles, el tema del penal y el tema de las guardias, efectivamente ahí se tendría que haber unos servicios. No se puede privar a una persona de su libertad, no, eso está claro, pero es que hay otra forma, miles de formas. Y además el turno de oficio no solo es penal, hay laboral, hay administrativo. Lo comentábamos el otro día, sí. Vamos a ver, los LAG han faltado y han dicho que no, que iban a huelga, a la huelga, y no se podían celebrar juicios en los que no hubieran estado ni de broma. De hecho, hay algunos en los que no han estado. No se está en los Apuzacta, no se están en muchas comparecencias. Yo hay veces que hay juicios que los he celebrado sin ellos, estaban allí para dar el botón a grabar, en civil, a nada. No acuden jamás. Entonces vamos a ver, está claro que el LAC dice, como estoy de huelga y ejerzo mi derecho a la huelga, no se celebra el juicio. Bueno, pues con mayor motivo que tú, a veces cuando faltas se celebra igual, yo que soy letrado, ejerzo mi derecho de huelga y no voy a ese juicio. Pero ese juicio sí que no se puede celebrar sin un letrado. Claro. Y entonces me vas a decir, ¿no hay derecho a la huelga? Sí, como todo el mundo. Porque hay un vacío legal en la ley que te dice, no te dice que no lo tengas. No existe ninguna disposición legal. Efectivamente. Que nos prohíba y ahora mismo tenemos algo muy importante, que es un sindicato, que antes no lo había. que antes se decía que tampoco se podía formar no, el porque sindicato. Era un sindicato en un principio, primero no se podía formar el sindicato, después el sindicato estaba mal formado y se efectivamente se llegó hasta el constitucional y dijeron que tenían que subsanarlo. Ahora está subsanado, ahora se puede, ahora qué pasa. Pues sí, da igual que haya sindicato o que no haya sindicato, mientras haya asociaciones profesionales. Es decir, nosotros tenemos los colegios profesionales. En la medida que existen los colegios profesionales, que tienen líderes que representan a la profesión, pues tú te puedes permitir el derecho de hacer una huelga, porque hay alguien que va a dar la cara por todo el colectivo profesional. Se supone que va a dar la cara. Pero en el momento, porque para que una huelga funcione, tienes que paralizar el sistema. Es decir, no solo tiene que ser el turno de oficio. Y el turno de oficio se puede permitir, o sea, se podría permitir el lujo de tener una huelga exitosa en el ámbito penal. Pero ahí es donde tienes el problema, porque deja. Claro, pero es el único. Es el único tipo de procedimiento que no se puede celebrar si no hay un abogado. En un procedimiento civil o laboral, si no hay abogado, lo que sucede es que el procedimiento se da por desistido al abogado que no comparece. Y eso es un problema para los clientes de los órdenes civil y laboral o el contencioso administrativo. Hombre, un problema que tenemos también es que tenemos una ley de colegios profesionales preconstitucional, o sea, que nadie ha actualizado. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque a lo mejor parece que viene muy bien para todo el mundo tener una legislación obsoleta, completamente obsoleta, y que sigamos con una vinculación a los colegios de una forma, pues bueno, pues un poco servil, ¿no? Es que si sabes que si la ley de colegios se actualizase y se pusiese al día en cuanto a la Unión Europea, no existirían los colegios profesionales obligatorios, tendría que haber asociaciones profesionales, es decir, que reconociesen los títulos y ser ellos los que respondiesen de los profesionales, y claro, no serían colegios únicos, estaríamos trabajando de otra manera. Y entonces el que es decano pues no podría ponerse la toga con puñetas, tendría que ponerse otra cosa, ¿no? Entonces, claro, eso no les gusta a los que quieren representar a la profesión a su manera, ¿no? Tengo el teléfono a... Yo le voy a denominar amigo mío. Ya sabéis, las que venís aquí de vez en cuando, que yo siempre digo unilateralmente que son mis amigos, ¿no? A lo mejor ellos dicen que no. Pero es una persona que me cae muy bien, muy bien. Creo que es una persona muy válida. Y le quiero un poquito a mi amigo. Quiero presentaros a Jesús Ángel Rojo, director, presidente, ahora no dirá él exactamente, que es de Distrito Televisión. Y como todos los genios, es una persona sencilla. Vosotros le conocéis por ser o por presentarse a vicedecano de una candidatura en estas últimas elecciones a decano. Pero Jesús Ángel Rojo es más, mucho más. Es periodista, comunicador, escritor y sobre todo para mí, espero que no se enfade, pero sobre todo para mí es abogado. Es un compañero más. Y hoy ha querido estar con nosotros, quiere estar aquí para demostrar su apoyo a los compañeros, tanto del turno como los que no son del turno. Así es que vamos a hablar con él. Jesús Ángel Rojo, muy buenas tardes. No sé si estás ahí. Buenas tardes, Armando. Te oigo un poquito bajo. ¿Jesús? A ver si puedes. Sí, te oigo. Vale. Nosotros te oímos regular. Bueno, muy buenas tardes. No sé si has oído lo que he dicho. Presentación. Sabes que como siempre es un placer estar contigo, estar con todos los compañeros que te acompañan en esta mesa, y por supuesto felicitarte por esta labor que haces en este programa, que sobre todo das vida a tu abogacía y le das una ventana al mundo, a todos los compañeros no saben cómo reivindicar sus problemas, ¿no? Y es legislador y como abogado. Pues yo te lo agradezco. Además, mira, hay una cosa de la vez que estuviste aquí que me dijiste y que yo no olvido. Cuando despedimos el programa, dijiste, esto es la casa del abogado. Y eso me llegó al corazón, amigo mío, porque es de lo que se trata. El fondo de este programa es ser la casa de todos los abogados. Por eso nos estamos volcando con la, pues con la concentración que va a haber el día 27 de abril. Sabes que a los abogados, tú, como... ¿Hay música? Vale. Tú sabes perfectamente que nos ningunean en todos los lados. En todos los lados, pero da igual que seas del turno o no. Como decía uno de los de las personas que tengo aquí conmigo, Eduardo Rodríguez, me decía que lo que hay es que dignificar la profesión. Y tú de eso sabes, porque tú de eso has peleado, Jesús, cuando te presentabas a vicedecano. Cuando yo he hablado contigo, en las dos o tres ocasiones que yo he hablado contigo, tú peleabas por la dignidad y por dignificar el colegio y por la dignidad del abogado, ¿no es así? Efectivamente, yo creo que el abogado es una de las piezas fundamentales de la justicia. Por lo tanto, sin justicia no hay Estado de Derecho y sin Estado de Derecho pues la sociedad puede incluso quebrar como tal. Por eso hay que darle la importancia que es el abogado. Una labor que es fundamental no solo ya en la Administración de Justicia, sino en la propia sociedad. Y eso tienen que darse cuenta los decanos, que nos representan a todos, tienen que dar cuenta a los políticos, las administraciones, y por ello hay que tenerles en el puesto que se merece. El abogado no puede ser el último eslabón de una administración de justicia. Cada día deja mucho que desear, sobre todo deja mucho que desear de la relación con el conjunto de los compañeros. Hay que decidir claro que tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, el turno de oficio, o no el turno de oficio, pues tienen que ser respetados, tienen que ser respetados por jueces, por fiscales, por funcionarios, y en este momento yo creo es que pasa todo lo contrario. Y pasa todo lo contrario porque nadie ha puesto la importancia de lo que representa, por ejemplo, yo hablo por Madrid, pues más de 70.000 colegiados. 70.000 colegiados, si se enfrentan de forma conjunta a esos poderes que nos están haciendo de menos, pueden poner de rodillas a quien quieran. Pero claro, lo que no puede ser es un presidente del colegio, un decano, como el que tenemos actualmente, que lo que se pone de rodillas es ante el gobierno de España, en vez de, como ha hecho recientemente con el tema de Bolaños, cuando verdaderamente lo que tiene que hacer es defender los intereses de quien le ha puesto ahí, no defender los intereses de aquellos que tienen en una situación precaria al conjunto de la abogacía. Era lo que decía, no sé si tú la has oído, creo que decía Rosana que estabas hablando por teléfono, lo que decía Lourdes. Lourdes, cuando llegó lo que comentabas antes de Bolaños, ¿no? Coméntanos. Sí, porque la comparecencia que tuvo Bolaños el otro día en el colegio fue un poco, pues no sé, una especie como de propaganda, autopropaganda, porque realmente que dijo que hoy la digitalización de los medios va a facilitar la celeridad de los procedimientos. Perdone, pero si tenemos que hacer fotos nosotros de las actuaciones, si vas a pedir que te manden por correo electrónico las actuaciones y te dicen qué, y te tienes tú que pagar eso, o sea, ¿qué digitalización? ¿Qué te parece, Jesús? O sea, bueno, la verdad que es que lo que está claro es que la Administración de Justicia vive en el siglo XIX. No solo tenemos leyes que son del siglo XIX, sino que el gobierno mantiene la administración de justicia en el siglo XIX con los problemas del siglo XXI. No, yo creo que no ha habido ningún gobierno que se haya tomado en serio lo que es la justicia en España. O sea, lo que no puede ser es que haya procesos que duren 5 o 10 años. Entonces, la justicia, si no es rápida, no es justicia. Y lógicamente tienen que tener tanto funcionarios como abogados y procuradores, tienen que tener las herramientas adecuadas para que la justicia sea rápida y lógicamente beneficie al conjunto de la sociedad. En este caso, lo que vemos es, pues, a decir la compañera, que es tan precario, que si no fuera porque muchas veces hacen trabajos que no corresponden al propio abogado, pues no iría para adelante el proceso. Por ejemplo, ahora, estamos hablando de los compañeros los procuradores, tienen que hacer muchas veces la labor que no han hecho los funcionarios, ¿por qué? Porque se han puesto de huelga y ya les han subido el sueldo y ya parece que es que no hay más reivindicaciones. Pues bien, hay reivindicaciones y muy, muy graves, porque por ejemplo una cosa que no puede seguir un minuto más es lo que es el turno de oficio. El turno de oficio trabajan no solo de una forma precaria, sino en una inseguridad total con respecto a determinados clientes. No tienen ni siquiera el grado de autoridad ante diferentes agresiones y además, pues bueno, la remuneración es casi de chiste. Entonces, con estos elementos no podemos ir a ningún lado. Y eso es lo que yo creo que los compañeros quieren reivindicar, pero para reivindicar esa manifestación que va a haber, donde va a unir a compañeros de toda España, yo creo que lo principal de todo es quien dirige, quien está dirigiendo, en este caso, los colegios. Y en este caso vemos que quien dirige los colegios pues tiene más un interés más cercano a su persona y a quedar bien con determinadas administraciones o con el gobierno de turno, que realmente defender los derechos de los demás. España es un país supuestamente occidental y tendría que tener una justicia de acuerdo a su nivel económico, ¿no? Eduardo, ¿qué piensas? Mira, Eduardo Rodríguez. Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención del proceso de digitalización. Nosotros los profesionales lo conocemos y hemos asumido como normal. Pero resulta que se inventan este asunto del Lexnet, presentas digitalmente los papeles, pero luego los procuradores tienen que llevar los papeles físicamente a los juzgados. Así es. Para que los repartan. Y si es un procedimiento laboral, entonces ya no va el procurador, ya va el abogado, ¿no? Claro, esa es la digitalización. Yo, en todos los juicios en los que he estado en los últimos, bueno, desde que se inventó el Lexnet, siempre que quieres que se muestren algún documento o un testigo, tal, se le muestra físicamente. Incluso si el testigo está declarando por videoconferencia, se lo ponen ahí delante de la cámara, que no ve nada, ¿no? Es ridículo. Pero solo una vez, y en Ponferrada, su señoría tenía una pantalla donde se mostraban los documentos. O sea, es la única vez que he visto la digitalización esta que nos espera. Nosotros los profesionales también lo sabemos, pero la gente no lo sabe, es que hay un sistema distinto según la región de España donde vayas. Entonces, en Cataluña hay uno, en el País Vasco hay otro, y no sé si alguno más, bueno, yo de los que conozco, ¿no? Es decir, cada comunidad autónoma tiene su sistema para la presentación de documentos. De tal manera que yo, que trabajo mucho en Cataluña, si tengo que, y soy administrador concursal, si tengo que recibir documentos de un juzgado catalán, como yo soy un abogado de Madrid, sí que estoy dado de alta en el sistema, en el sentido de que me reconoce como abogado, pero cuando me tiene que enviar un documento, el sistema de notificaciones catalán no me funciona, entonces me lo tiene que enviar el funcionario por correo electrónico. ¿Qué te parece, Jesús? En España, y luego además, Eduardo, necesitarás traducir. Bueno, yo no tengo ningún problema con el catalán. Pero porque tú hablas catalán. En la intimidad, como andar. Yo hablé una vez catalán y me aplaudieron. Pero vamos, lo entiendo perfectamente y yo un entorno catalanoparlante que... Pero si no. Yo voy a defender algo allí, ¿qué pasa? Porque yo no tengo ni idea. No, tú probablemente en un juzgado no tengas problema. En general, la gente es muy cortés y muy educada, y el idioma que se utiliza es el español, porque es el que todo el mundo entiende. Pero en Gerona, incluso en los sitios más recónditos. Otra cosa es que sí que me he encontrado que te llama la atención, es que tú presentas tu escrito de demanda en español. El contrario contesta en español y la sentencia te sale en catalán. Y dices, ¿esto cómo es posible? ¿Qué te parece? Aunque solo sea por cortesía. ¿Qué te parece, Jesús? Pues me parece que el tema de las autonomías no beneficia en absoluto a la justicia ni al Estado de Derecho. O sea, es que... competencia de justicia tendría que ser una competencia totalmente centralizada, claro. Una competencia donde ninguna comunidad, ninguna, más por el peligro que esto puede acarrear, como pasa en lugares, en Cataluña, como la Vascongada, pudieran meter sus manos, y efectivamente tendría que ser una competencia del Ministerio de Justicia y fuera las autonomías, por una sencilla razón. Porque la justicia tiene que ser igual, hablamos del principio de igualdad, y tiene que ser igual desde el punto de vista del procedimiento, tiene que ser igual desde el punto de vista de que los abogados del curso de turno oficio cobren todos igual en todas las comunidades autónomas, y esto rompe el principio de igualdad. Yo creo que es absurdo, o sea, que es absurdo que una sentencia te la manden en un idioma que tú no conoces. ¿Vale? O sea, dentro de tu país. Exactamente, el español es un idioma que hablan 600 millones de personas y que algunos quieren echar de algunas zonas de España. Hay que recordar, y esto ya se sale un poco de aquí, que en España es el único lugar que te ponen multas por poner letreros en español. Pues entonces, si dejamos la degeneración, digamos, de las competencias territoriales en algunas zonas, que son territorios prácticamente... tener una independencia de facto, pues si además le dejamos la parte de la justicia en sus manos, creo que es un grave error. La Administración de Justicia tendría que tener sistemas unificados en toda España, sistemas que funcionen igual para un abogado catalán, para un abogado gallego, para un abogado de Murcia, para un abogado de Madrid, y dejarnos de tonterías, en todos los sentidos. Porque yo me hago una pregunta, para que cuatro políticos, cuatro, en este caso, personas, promonten su o tengan acceso a manipular esta parte de la Administración de Justicia, al final se está perjudicando al conjunto, a la ciudadanía y a los profesionales. Y ha defendido, Jesús, claro, ajusticiable. Exactamente. ¿Quién gana con este sistema? Yo hago una pregunta, ¿quién es el que se beneficia con un sistema que está dividido en 17 sistemas, que perjudica al defendido, que perjudica al que denuncia, que perjudica a los funcionarios, que perjudica a los abogados, a los procuradores? ¿Quién es el que gana? Por lo tanto, por favor, hagan algo, apliquen el sentido común y déjese ya de esta charlotada de políticas de tercera, que yo creo que es un insulto a la inteligencia. Jesús, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que la justicia no vende, eso yo lo he dicho muchas veces aquí. Entonces, la gente no sabe cómo funciona la justicia, se cree que los abogados, la mayoría, ganamos muchísimo dinero, se cree que somos privilegiados y no se dan cuenta que somos unos que nos están ninguneando todos los días. Esto en su momento sí que podía ser así, pero ahora mismo no lo es. Y bueno, y resulta que la gente no tiene ni idea. Entonces, que hablen de la justicia, que la justicia, como dice Eduardo, como dices tú, como dice Lourdes, se digitalice, eso no vende. Lo que vende es que hemos estado de huelga de secretario letrado de la Administración de Justicia, que hemos estado, bueno, pues lo recuperamos en agosto, y resulta que el único que no coge vacaciones son los abogados y los procuradores, porque los demás se van a ir todos de vacaciones, ¿sabes? Entonces, eso sí vende, porque la gente no sabe lo que hay detrás, pero eso sí que vende. Le vamos a dar la palabra a Irma, que quiere saludarte, me imagino, y quiere hablar. Irma. Hola, Jesús, buenas tardes. Hola, un placer, Isma. Bueno, mira, primero, de acuerdo contigo en muchas cosas. Yo pienso que más que en el siglo XIX, la justicia española se quedó en el siglo XV. Estamos en la Edad Media o más. No funciona prácticamente nada, pero es que se nos olvida que el poder ejecutivo es un poder, el legislativo es otro poder, el judicial es otro poder, en el que no tenía que haber injerencia en nada y de nada y por nadie. Entonces, si partimos de la base de que lo hay, es imposible que funcione. El poder judicial tiene que ir aparte para que funcione. Ahí va a estar Jesús, de acuerdo, vamos, al 100%, ya te lo digo. Es que vamos a ver, es que es imposible, si no. ¿Es así, Jesús? Sí, lo que dice, efectivamente, la verdad que estoy de acuerdo con ella al 100%. Aquí, desgraciadamente, y bueno, ya vamos a meternos en mejor tema, pero que claro que afecta a la justicia, ¿no? Estamos hablando que la Constitución habla de la división de poderes. Claro. Y en España el poder, pues prácticamente los tres poderes, el judicial, el legislativo... y el legislativo pues está en manos de un señor, y eso no puede funcionar. O sea, puede funcionar, ¿por qué? Porque los se llaman precisamente, Montesquieu hablaba de tres poderes para que fueran soportes, o sea, fueran contrapoderes de los otros poderes. Si todos los poderes están en un solo poder, ¿de qué estamos hablando? De Venezuela. Y es cuando además el Consejo General del Poder Judicial está tan condicionado, y es verdad que de alguna forma está aguantando un poco dentro de lo que cabe, con muchas limitaciones, pero está mangoneado, no vamos a decir partido político, sino por los políticos en general, pues trae estas consecuencias. O sea, yo creo que tiene que haber un gobierno de los jueces, un gobierno que sea capaz de dar una independencia judicial verdadera. O sea, no puede ser. ¿Y quién te ha, pues, tú quién te ha puesto luego ahí? ¿Quién te ha puesto ahí? ¿Cómo va a ser? Si el gobierno de los jueces está puesto por los políticos, ¿cómo van a juzgar esos jueces, esa gente, a los políticos? Y todas las subidas de allá a puestos superiores de jueces depende de ese Consejo General del Poder Judicial que ponen los políticos. Si es que eso no tiene ni pie ni cabeza. ¿Y eso qué es lo que nos lleva? Pues nos lleva al final a una inseguridad jurídica, a una justicia que parece más una justicia medieval que una justicia de liberal del siglo XXI, donde, bueno, dependiendo muchas veces quién es juzgado, pues se trata de una forma, se le trata de otra forma. Por eso se va a Ferrovial. Por eso se va a Ferrovial. ¿Cómo? Por eso se va a Ferrovial. Se va a Ferrovial. Es que... Y tú lo ves, o sea, si tú eres una persona y hay sentencias a gente, dependiendo de cómo piense, de una forma, y a otros que es que no le tocan ni que hagan el crimen de cuenta. Eso todos los que estamos aquí, yo creo que de una manera u otra, profesionalmente lo hemos vivido. Y que yo creo que los jueces, otra cosa es que se dejen influir o no, pero que hay influencias, que hay levantamientos de teléfono, vamos, yo no lo sé, pero yo estoy convencido. Hombre, partiendo de la base de que ya de por sí aceptamos que el tercer poder no es un poder independiente, y es que eso no es que lo aceptemos, es que es la realidad. Eso sí. A partir de ahí, pues ya hay muchas cosas que no funcionan. Entonces, dices, el turno de oficio, por ejemplo, se habla del turno de oficio. Estamos, ya no solamente iría yo al turno de oficio, iría a lo que es la profesión del abogado. En la profesión del abogado, hoy en día, en el 2023, es la esclavitud por imperativo legal. Porque, efectivamente, tú vas a un juzgado, por supuesto el procurador, ¿cómo le vas a pedir que te haga las fotocopias si a lo mejor en un turno de oficio se gana 4 euros y encima tiene que poner dinero? Lo que realmente te tenían que hacer ellos, con todo el dinero que más o menos quieran ganar los unos y los otros, sea la labor de quien sea, que sea de LAG, que sea de oficial, de quien sea, si te tienen que escanear un procedimiento porque tú tienes que irte al juzgado y te tienes que ir con el procedimiento escaneado, lo que no se puede pretender es que te pongan pegas para hacer fotocopias. Este día no puedes, este día tienes que venir a tal hora, a tal otra. Como no tengas un CAM scan en el teléfono y llegues y hagas pum, pum, pum, pum, pum, y te fusiles el procedimiento, que por supuesto eso es algo que te tienes que abonar tú, que pagar tú, hay una serie de... Sí, hablamos de la digitalización. Si la mayor parte de los adelantos que estamos teniendo en la profesión están pagados por los profesionales. Claro. ¿Quién nos los paga? ¿Y por qué vamos mejor? ¿Y por qué yo tengo documentos escaneados como el resto de los compañeros? Porque te vas al juzgado y te los escaneas. Estoy esperando yo que me los mande nadie. Ah, y luego la telefonía móvil no es deducible según tampoco, la agencia tributaria. Tampoco, efectivamente, no te puedes deducir la telefonía me móvil. Me he comprado yo un iPhone 14 y me decía. Oye, por favor. Me decía. Socorro, me decía, auxilio. No, mételo, digo, dígame, mi asesor fiscal que ni se me ocurra. Claro, no, entonces, es que esto es un cúmulo de despropósitos y como eso ya te va todo pues encadenado. Entonces, aguantas un año, otro año, otro año, otro año, otro mes, un siglo. Vas aguantando. Y llega un momento que el día que revientas, lo petas. Y hasta entonces no has reventado porque encima te van y te dicen es que los abogados no tienen derecho a ponerse de huelga. Perdón. Es que eso es esclavitud. ¿Cómo que no tengo derecho a ponerme de huelga? Si me están pisando. Maripaz, ¿algo que decir, preguntarle del turno? Bueno, yo estaba pensando al hilo de lo que estabais hablando que, por desgracia, en lo de que Montesquieu se murió hace mucho tiempo, yo tengo edad para decir que lo oí hace mucho tiempo y desgraciadamente es así. Y al hilo de lo que comentáis de que la justicia es no interesa, no y no, no llama la atención. Sí. Exacto, no le interesa a la mayoría de la gente. Es una pena porque efectivamente yo esto no se me ha ocurrido a mí, se lo oí hace mucho tiempo a un profesor que el ciudadano de a pie no se da cuenta de hasta qué punto es importante la independencia judicial y tener una justicia fuerte y no sabe tampoco hasta qué punto está haciendo aguas, pero desde hace bastante tiempo y desde hace muchos años se ha troceado la profesión de abogado en España como no se hace en otros países. Quiero decir, en otros países un abogado tiene las funciones de API, que aquí se troceó, en fin, una serie de cosas que no se hacen en otros países. Y otra cosa, al hilo de lo que habéis comentado de que es el colegio más grande de Europa, efectivamente veo que tiene, bueno, unos dicen que 74.000, otros que 77, vale, pero ¿cuántas directivas se aplican aquí? En el colegio más grande de Europa no se aplican directivas que se están aplicando en otros países. Ha venido la directiva relativa a costas, pero tantas otras cosas se han hecho esperar muchísimo, como por ejemplo el tema de un examen de acceso a la profesión. ¿Tú estás de acuerdo con el Maripaz, con el examen de acceso? Perdón, vamos a ver, es que es un tema espinoso. Tenemos porque, que ir un poquito rápido, que sí, Jesús se tiene que ir. Sí, un buen examen o una forma de acceso a la abogacía mejor centrada hacia la práctica, yo creo que sí es buena. Que eso, pero un saca cuartos no. Por supuesto. Vale, pues esto ya está. Jesús, ¿qué opinas de todo esto de Maripaz? Habrás visto que de todos los invitados les he hecho que participaran porque, bueno, también quiero que hablen contigo. ¿Qué opinas de todo esto, de lo del examen, de lo que ha dicho Maripaz? Pues, hombre, yo, hay una cosa importante que luego hablaré del examen, pero es importante lo que han dicho los compañeros, o sea, que no puede estar el abogado en una situación de esclavitud. O sea, el abogado, imaginemos que se pasa un plazo. ¿Qué es lo que pasaría? Se puede tener responsabilidades, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Las tiene. Y aquí, que más o que menos ha tenido un problema, seguro. Sigue. No, los funcionarios, o sea, lo decían antes, tú vas a cualquier juzgado y a lo mejor te encuentras la mitad de los funcionarios tomando un café. Luego, ¿cuáles son sus responsabilidades ante un proceso que a lo mejor se va 5 años? Es que, claro, aquí lo que no puede ser que lo ha hecho para ti y lo estrecho para mí, ¿no? ¿Por qué? Porque digamos que las responsabilidades tienen que ser compartidas estamos hablando que yo creo que los abogados tienen que ser conscientes de la importancia y del poder que tienen. Pero eso no hay unas elecciones, bueno, no es cuestión de unas elecciones, es cuestión de exigir a quien, a la persona que le representa, para que verdaderamente podamos exigir a la administración, ¿no? Y eso es muy importante, porque ahí en la unión digamos, podemos poner de rodillas, podemos hacer lo que queramos si verdaderamente estamos unidos y si realmente quien dirige esa unión tiene un bien común, no un bien espurio, que ese es el problema. Y respecto a los exámenes, pues yo creo que estoy más de acuerdo con lo que dice la compañera, ¿no? Ya está bien, o sea, yo creo que es más importante hacer algún tipo de tiempos de prácticas, sí. De prácticas en bufetes, etcétera, y eso para lograrlo, porque al final ya tantos exámenes y tanto el tema práctico, yo creo que lo ideal es algo más práctico, que es lo que busca el alumno, algo más ágil. Y que es lo que le interesa al justiciable. Creo que han hecho los exámenes suficientes para ya tener su grado o su licenciatura, ¿no? Perdona, es que se trata de que el abogado tenga calidad, porque ha habido una época en la que a mí me decían clientes, es que tengo tanto miedo de a quién iré, o sea, el ciudadano ve abogado y dice, madre mía, será de los buenos, será de los malos. En otros países saben que ha pasado una formación bastante fuerte. Y eso creo que le confiere respeto. Sí, aquí cuando sales de la facultad no tienes ni idea, la verdad. Pero yo creo que... Es que la facultad, perdona, te da mucho conocimiento, claro, teórico, pero la práctica se aprende practicando. Claro, es que bueno, sale, en mi caso tuve la inmensa suerte que... Yo empecé con mi padre, pero tuve la inmensa suerte, desgraciadamente, que se murió. Y entonces pues me fui a la escuela de práctica jurídica de Amaniel. Claro. Y me pegaron un repaso de la carrera exagerado. Lourdes, te quiere decir algo y ya te dejamos, porque si no, Rosana no me vuelva a llamar. Eso. No, era a raíz del tema de si examen sí, examen sí. A ver, los letrados, cualquiera, tiene que pasar su formación académica, pero además, si vas a ejercer, tienes que hacer un máster de acceso a la abogacía. Sí, sí. En ese máster se supone que lo que se hace es una preparación y luego el examen. Se supone que ya has aprobado, o sea, que la teoría ya te la sabes, ¿vale? Entonces, esa parte ya la tenemos superada. Y luego vas a estar un año con un máster de acceso a la abogacía, que se supone que es práctico. Yo tengo alumnos de universidades, de varias universidades en el despacho. Donde más aprenden es en el despacho. Sí, claro. Porque eso, cuando ven y vienen a los juicios y desarrollan todo lo que tienen ya aprendido de forma práctica. Eso es lo que se tiene que fomentar. Entonces, el letrado ya aprobó teóricamente. Se forma prácticamente en el máster de la abogacía y en las prácticas en los despachos de abogados. Y luego, cuando entras en el turno de oficio, tienes que tener primero una colegiación de X años, es decir, ya tener tu experiencia propia, y además pasar una serie de cursos especializándose. Es decir, el abogado del turno de oficio es un abogado especializado. No es un abogado que se viene a foguear en el turno de oficio. No, hay compañeros, todos los compañeros del turno de oficio son compañeros que se especializan en esas materias. Y además estamos continuamente actualizándonos. Jesús, te tengo que dejar, que sé que tienes, me están diciendo que tienes cosas que hacer. Bueno, si queréis despediros, pero muy rápidamente. Empezamos por Irma. Irma. Adiós, Jesús, un placer. Eduardo. Oye, compañero, ahí estamos. Placer escucharte. Y este es compañero de todo. Lourdes. Ángel Luis, un saludo, volver a hablar contigo. Hay un placer y hemos compartido las elecciones. Tú como vicedecano de la candidatura de Miguel y yo con Begoña Trigo, que hemos estado ahí dándole al hilo. Maripaz. Bueno, un saludo. Y ahí te dejo una última cosita para que la pienses. ¿Cuánto de los 77 van a venir? 77. Ahí te lo dejo. Un saludo. Esa es buena pregunta. Jesús. Poco, ya te digo, te adelanto yo que poco. Yo también. Vendrán más de fuera como la última vez que de aquí, ¿sabes? Seguramente. Jesús, no te voy a quitar más tiempo. Para mí ha sido un placer, creo que lo hemos disfrutado todos. Y bueno, sabes que aunque nos hemos visto poco, yo te aprecio mucho. Así es que nada, hasta la próxima. Esta es tu casa. Pues un fuerte abrazo y encantado de estar en la casa del pueblo de la abogacía. El pueblo de la abogacía que tiene solo como referente tu casa. Todos tenemos que darte las gracias. Joder, me vas a hacer llorar. Porque hay que estar aquí, ha costado mucho, no te queda que no. Amigo, que muchas gracias, ¿vale? Por estar ahí y por dedicarnos. Que sé, porque... Nos vemos pronto. Venga, muchas gracias. A ver si es verdad. A ver si es verdad. Un abrazo muy fuerte y un beso resonante de mi parte. Hasta luego. De tu parte, un abrazo y un abrazo para todos los compañeros. Venga, de acuerdo. Hasta igual. Luego. Bueno, pues este es Jesús Ángel Rojo. Para mí, es un gran comunicador y se me ha olvidado, se le ha hecho un libro, se me ha olvidado preguntarlo por el libro, ya no sé otra vez. Vale, pues nada, no sé qué sacáis de todo esto que hemos estado hablando con Eduardo, te toca. Tú que eres el invitado, habla más. Yo, insisto, y es lo mismo que he dicho al principio, es decir, todo forma parte del proceso de dignificación. Y hay una cosa que me hace gracia, ¿no? Hay un chiste muy malo y muy antiguo que iba el presidente del gobierno a un colegio, ¿no? Y le pedían una serie de mejoras en el colegio, pistas deportivas, y entonces el presidente del gobierno decía, uy, no sé, esto va a ser muy complicado de poderlo realizar porque no tenemos dinero. O sea que el tema se queda ahí, pero entonces van a visitar una prisión. Y entonces allí le pedían piscinas, aire acondicionado, y él dice, ah, sí, sí, por supuesto. Y entonces el ayudante, el ministro que lleva a su lado, dice, pero ¿cómo le niegas a los niños las mejoras en el colegio y a las prisiones le das todo lo que te pide? Dice, porque es más fácil que vayamos a la prisión que volvamos al colegio, ¿no? Pues esa es una de las razones por las que la justicia, el sistema, no funciona. Es decir, porque cuando tú ves que meten a un político en un procedimiento judicial, cuanto más se alargue, menos posibilidades hay de que vaya a la cárcel, y además la gente se lo olvida. En cambio, si los procedimientos fuesen rápidos y el sistema funcionase, pues entonces seguramente tendríamos unos cuantos políticos, sí, en la cárcel. Efectivamente. El otro día Bolaños dijo algo que a mí, la verdad, si yo estuviera en su puesto, me hubiera dado cierta vergüencita de decirlo, me hubiera puesto un poquito colorada. Vergüencita, sí, un poquito de vergüencita. ¿Lo dices en diminutivo? Sí, sí, porque habló de la prioridad del plan de la justicia de cara al año 2030 y dijo, la justicia nunca ha sido una prioridad para los gobiernos y por eso nosotros lo que hicimos fue crear un plan estratégico, ver lo que necesitaba la justicia, por dónde podíamos caminar y cuál era el objetivo final, porque una justicia que sea ágil, rápida y previsible es un factor económico muy relevante. Primer punto, nunca ha sido una prioridad para los gobiernos. Nunca, para ninguno. Jamás. Para ninguno. Pero es que, ojo, me puse a mirar a todos los ministros que tenemos, me he ido a los más recientes. Pilar Yo, nuestra actual ministra del PSOE, es magistrada, sabe de cara esto. Hombre, claro que debería. Juan debería. Carlos Campo, del PSOE, magistrado. Dolores Delgado, del PSOE, fiscal. Y da igual el signo político. El ministro Catalá, un alto funcionario, también sabe de qué van las cosas. Si yo ratifico lo del PSOE, porque pertenecía al PSOE, pero van a venir otros del PP. Da igual. María Soraya Sáenz de Santa María, abogada del Estado, también especialista jurídica del PP. Alberto Ruiz Gallardón, abogado y fiscal. Es decir, hemos tenido ministros de diferentes signos políticos. ¿Qué pasa? ¿Que no han hecho nada? ¿Que ahora tenemos que estar esperando al plan de justicia de cara al año 2030? ¿Y en el 2030 haremos un plan de justicia para el año 2525? Claro. Entonces, ¿cuál es el fondo? Lo que dijo Bolaños. Y que por eso digo que a mí me daría vergüencita reconocer que la justicia no ha sido una prioridad para nadie. Porque no se toca lo que no interesa. Entonces, no queremos tocar la justicia, no le damos presupuesto. ¿Qué más da que nos vaya mal? ¿Qué más da que los LAC hagan una huelga? ¿Qué más da que ahora nos la hagan los funcionarios? ¿Qué más da que la hagan los fiscales, los jueces? ¿Qué más da que los abogados protesten? ¿Vamos a seguirles pagando una miseria porque hagan el trabajo que nos obligan a hacer, porque Inma ha hablado antes de esclavitud y que parece a lo mejor que somos un poquito exagerados. No, es una esclavitud. Es que es una esclavitud. ¿Y por qué? Pues porque estamos obligados, los letrados y las letradas, a realizar ese servicio de asistencia jurídica gratuita. Otra cosa es que en el colegio X haya suficientes letrados que están adscritos al turno y que haya otros que, si no quieren, no lo hagan. Pero es obligatorio. Sí. No decidimos qué cobramos, porque yo no decido por cada procedimiento lo que me van a pagar. Y en la comunidad autónoma de X van a pagar X por el mismo procedimiento, y en la comunidad autónoma Y van a pagar Y por ese procedimiento. Vamos a hacer a veces los mismos trabajos y unos van a cobrar más y otros van a cobrar menos. Además, si ganas el pleito y tienes la suerte de que haya condena en costas, va a venir el dado de la Administración de Justicia y te va a decir... Y le va a pagar el hechazo. No, que es 1.200, no, 300. 1.200, exacto. Y 300, no, porque, se lo voy a dejar porque 300. Yo lo voy a dejar. Y voy a contar una anécdota. Es que es una atribución que me pareció, pues, también de vergüencita. Presento una tasación de costas y pongo, yo qué sé, 527. Y la entonces secretaria de la Administración de Justicia lo redondea y me quitó 5 euros, me parece. Entonces yo presenté un escrito diciendo que cuál era el motivo para quitar 5 euros de mi viñeta, que por qué redondeaba, que yo había, que iba a la alta. Digo, ¿le redondean a usted su salario? ¿O usted cobra hasta el último cento de céntimo de su nómina? ¿Quién es usted para decir? Hombre, es que lo he redondeado. Me pareció tan... Es la sensación de que tienen derecho a decidir lo que yo cobro, mis horas de trabajo, lo que yo me gasto en tener un despacho, en tener una base de datos, en ir y venir al juzgado cuando estoy de oficio. Pero ¿de pero qué? No solo, no solo lo que cobras, ¿es? También cuando lo cobras. Sí, claro, es cuando lo cobras. Que a veces es peor, que vas allá al juzgado y dices, oiga, yo me dedico a esto y vivo de esto. Sí. O, bueno, ¿y cómo pero, de esto es decir, usted se espera porque tenemos poco personal. Y dice, vamos a ver, si es usted que tiene que echarle una firma. ¿Le va a dar una hernia de muñeca? Claro. Y el tema del gran retraso que lleva la Administración de Justicia antes de la pandemia, como consecuencia de la pandemia, ahora como consecuencia de estas huelgas, supone no solo un perjuicio para justiciable, es que si el proceso se dilata, uno más de los que está perjudicado es el letrado, en particular y de oficio, exactamente igual, porque los procedimientos duran lo mismo. Igual, tenemos que tener años y años y años los procesos abiertos. ¿Cuándo los cobramos? Fundamentales, que el Tribunal Constitucional avaló con sentencia que el turno de oficio es obligatorio. Sí, sí. Lo que pasa es que en Madrid, pues, es un colegio, por ejemplo, que tiene muchísima gente, entonces no hace falta que este turno de oficio sea obligatorio, porque hay un elenco, pues eso, hay turno de oficio. Pero luego hay otra serie de lugares en los que no lo hay, que tienen que tirar obligatoriamente de determinadas personas. Con respecto al tema que tú estabas diciendo, hay una creación desde hace mucho tiempo que a los abogados penalistas nos gusta mucho, que son las dilaciones indebidas. ¡Ay, qué tema he tocado! ¡Ay, qué tema he tocado más bonito! Cuando llegas y dices, al hablar con el fiscal, es que esto tiene dilaciones indebidas. Y te dice, bueno, pues entonces te rebajo 2, 3... No, no, es que son muy cualificadas. Hombre, muy cualificadas no, oiga, que es que llevamos 15 años de retraso. ¿Quién crea el tema de las dilaciones indebidas? ¿A quién le viene bien las dilaciones indebidas? ¿Por qué se producen las dilaciones indebidas? Porque se retrasa la administración sin ningún tipo de explicación. Entonces, no se las ahorran. ¿Qué pasa? Que eso, lo mismo que hacen con los procedimientos, te hacen con el sueldo y te hacen con todo. Claro que es una esclavitud. Y una esclavitud a la que estás condenado. Yo quiero meterme en la tertulia y te dejo, Maricar. A Gema Fernández. Gema Fernández pertenece, no sé si es la presidenta, ahora no lo va a decir, a la asociación Ajato. La asociación Ajato, que es una de las 14 asociaciones que forman la plataforma que convoca la concentración del día 27. Lo he dicho bien, creo. Sí. Ahora lo he dicho bien. Vale. Gema, muy buenas tardes. Gemma se nos ha ido. No, el que me ha ido ha sido yo, que no le he conectado. Hola Gemma, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Estupendamente, oyendo, llevo toda tarde. Vale, vosotros sois de Jerez. No, de Jaén. De Jaén. Jaén. Pues te iba a pedir. Asociación Jiennense Abogados de Turno de Oficio. Te iba a pedir. Ajato, con la G de Jaén. Te iba a pedir un vinito, pero te pido un litro de aceite. Exactamente, me la ha quitado la boca. Bueno, vas a venir. Cada uno lo suyo. Claro, vas a venir lo primero. Sí, gracias a Dios, no puedo, porque tenía los señalamientos, pero dos compañeros que querían venir. Se han ofrecido hacérmelo porque decían que siendo yo la presidenta de la asociación tenía que estar. Y entonces pues me van a sustituir y yo puedo estar ahí el 27, Dios mediante. Bueno, y bueno, ¿qué piensas de todo esto? Nunca he habido... ¿Tú ya has entrado alguna vez conmigo aquí en...? ¿Qué piensas? Te oigo muy mal. ¿Me oyes mal? ¿Ahora me oyes mejor? Eso parece. Bueno, ¿qué piensas de todo esto? ¿Tú crees que va a venir aquí la gente? ¿No cree que vaya a venir mucho abogado? ¿Crees que vais a venir más de fuera que de Madrid? ¿Qué opinas tú? Pues, hombre, no lo sé. Yo sé que en la última concentración fue más gente de fuera que de Madrid. Pero también creo que esta vez está viendo, nos estamos movilizando más, está llegando a más gente y hay más difusión. Entonces, a lo mejor con suerte viene más gente. Y hay colegios que están fletando autobuses. Me parece que estará dos. Pero no te sé decir cuáles. Me suenan dos, pero no. Pues mira, yo te puedo decir Córdoba, Alicante, Cartagena, Toledo, creo. ¿Galicia? ¿O no? Y creo que sí. Algunos de Galicia, no sé si era La Coruña. Sí. El Ferrol creo que también iba a poner algunos de esos. Joder, pero pues es que no tengo el listado, no me han terminado de pasar el listado completo. Bueno, pero oye, estamos hablando de seis colegios, yo decía dos. Sí, y además algunos decanos presencialmente también. Sí, van el decano de Madrid viene. Sí, el decano de Madrid, pero hay otros decanos. Sí, hay otro decano. ¿Sabes lo que pasa? A ver, igual me meto en un jardín sin flores. Todos los decanos tienen fuerza, todos. Y todos los decanos tienen que asistir, todos. Pero yo creo que el decano de Madrid, el Colegio de Madrid, es uno de los más importantes, no solo de Europa, del mundo. Yo creo que es vital la asistencia del decano de Madrid y parece ser que va a asistir. Sí, porque además al decir el que iba ha movilizado a otro. Claro. Pero porque ha movilizado a otros que iban en la misma línea, por ejemplo, nuestra, pero que como son menos, porque son 83, estoy pensando en Andalucía, el Consejo General son 83 colegios. Claro, cuando dos votan una cosa o proponen una cosa y el resto vota en contra, no pueden hacer nada. Pero cuando uno ya va viendo que otros más de determinada importancia van en esa línea, se van subiendo al carro. Y ahora ya vamos por 10 decanos en vez de 2 frente al resto. No sé si me explico. Vamos, que si te explico. Y nada, a lo mejor pues llegaremos a los 83. ¿Cuándo? Que los 83 también un poco el tercio. No sé cuánto tardaremos, si año o siglo, como dice la compañera. Pero ya ha subido el número, antes era. Acuérdate, era Pepe Muelas cuando estaba en Cartagena y Manolo cuando estaba en Sabadell. Y claro, eran dos contra el mundo. Ahora ya son 10 contra el mundo, ya poco a poco, ¿no? Fíjate si te entiendo, que cuando yo era más joven y era soltero, me juntaba a los guapos para llevarlos de señuelo. y yo ligar un poco más, ¿sabes? O sea que fíjate si te entiendo. No, a mí me parece bueno, lo que sí quería decir es que la plataforma... Dilo que quieras, hasta las 9. No es solo del turno de oficio. De hecho, la plataforma se les llama Plataforma de la Abogacía y Turno de Oficio. Efectivamente. Porque hay cosas que es común a todos. Es decir, cuando el abogado oficio habla de dignidad, evidentemente habla de dignidad profesional para todos. Porque cuando yo actúo, como tú muy bien has dicho, de libre de designación, me dan las mismas patadas en la boca que cuando voy del turno. Igual, la misma. ¿Entiendes? Entonces la dignidad es para todos. Porque yo me voy de vacaciones con el portátil y me voy tanto cuando llevo asunto del turno de oficio como cuando lo llevo de libre designación. Sí, sí. ¿Vale? No tengo maternidad ni como abogado de oficio ni como abogado de libre... Bueno, ya no la voy a tener. Ni como abogado de libre designación. Entonces, hay temas comunes a todos y por eso la plataforma es para la abogacía general y los abogados del turno de oficio en particular. ¿Vale? Entonces, eso, de todas maneras, me parece que tú lo has dicho muy bien, lo has explicado muy bien. Bueno, a mí me han tirado de las orejas antes de empezar No, pero que quiero decir, porque a lo mejor algunos abogados piensan, no voy porque yo no pertenezco al turno de oficio. No, ven, porque esto es para todos los abogados. Yo lo que creo, yo en este tema, y lo digo para todo el mundo, incluso para Eva, yo creo que este tema es verdad que, que lo habéis hecho las asociaciones y el sindicato, y tenéis un mérito, pero yo creo que la gente ya se está cansando, porque yo nunca he visto un chat que os apoye tanto. Yo tengo uno que tiene ya 1000 y pico, 2000 Irma o por ahí, ¿no? Es que vamos a ver. Dile que vengan. Diles que vengan. Hola, hola, bueno, Gemma. Sí, ahora te meto en la tertulia. Yo soy Irma. Mira, como respuesta de la pregunta de Armando, es que yo lo primero que vi fue que me lo mandó, vamos, lo vi por Instagram del sindicato, que se iba a hacer una concentración cuando todavía no había acabado la huelga de los LAG. Pero no había todavía fecha. Y entonces se creó un chat que era de huelga de la abogacía. Y aquello fue, bueno, el despiporre padre, de tal manera que, bueno, yo me metí allí y me tuve que marchar al día siguiente porque es que eran 20,000+ mensajes todos los días y aquello era, pues eso, sí, un poco sí. Menos que la Revolución Francesa. Luego alguien tuvo... Yo de cero estoy. Yo me marché, claro. Luego hubo alguien que tuvo la feliz idea de hacerlo por comunidades autónomas y, bueno, me metí en el de Madrid por oler que allí lo que me dediqué fue a colgar ya el aviso de que se hacía el día 27... Y matizando, porque, y lo dijimos en el programa anterior, y lo decimos en este, y lo decimos en el siguiente. Es una plataforma de 14 asociaciones y el sindicato. Sí. Está la concentración llamada a los abogados en general. Es de abogados, porque realmente ya no es un problema solamente de baremos. Es de trato, de respeto, de dignidad. Es que tú llegues a un juzgado y te traten como un trapo el cliente, el funcionario, el agente, el LAG y el juez. Y da igual que seas de libre designación, que seas de turno de oficio. Te da lo mismo. Efectivamente. Efectivamente, como tú has dicho, que no puedas desconectar cuando te marchas de vacaciones. Te da lo mismo. Y el tema del trato, del pago... Es la punta del iceberg de los miles de problemas que tenemos en esta profesión y en la que nunca nos han dejado manifestarnos. Entonces yo quiero que quede claro y te lo agradezco que tú lo remarques, que no es solamente para turno de oficio, que aquí somos abogados todos y que claro. Desde luego esto se comienza, como quien dice el movimiento, desde la abogacía de a pie, desde todos los abogados. No es una concentración que se haya comenzado desde la abogacía institucionalizada, no. Esto es... Además, si has visto las 12 reivindicaciones, verás claro. Que muchas de esas 12 reivindicaciones son comunes a cualquier abogado. Efectivamente. Hombre, evidentemente, cuando hablas de modificación del artículo 30 de la ley de justicia gratuita, afecta solo a los letrados del turno de oficio. Pero hay muchas de esas 12 reivindicaciones, yo creo que la mitad o más, incluso, son comunes a todos nosotros, o sea, no ayudaría a todos. Y aunque ha dicho Armando que la gente está cansada, efectivamente está cansada, hombre, la última manifestación fue, se habían hecho 3 seguidas, iban los de siempre y estaba la pandemia anterior, vamos, fue la última antes de la pandemia, también es verdad que en este caso, y yo eso lo agradezco, tenemos el colegio detrás, porque es... Hacer algo así en contra del decano o del colegio es imposible. Es vital. Es imposible. Pues eso si ahora ya está el de, si ahora ya hay colegios y sobre todo el de Madrid y si realmente apoya y realmente eso ayuda, es que si no tenemos nada que hacer en contra de lo que diga la gente. Es que no necesitamos al colegio para nada. No, claro que lo necesitamos. No podemos ir por libre. Es que eso es otra cosa que queremos dejar claro. Ni las asociaciones nacieron en contra de los colegios, ni los sindicatos. Efectivamente. Ni mucho menos la plataforma. Nosotros siempre hemos pensado, desde Ajato y cuando luego nos hemos unido a otras asociaciones, todas hemos tenido esa misma visión, que queríamos ser como... complemento al colegio como la lanzadera. Si tú no puedes lanzarme a mí, que yo no tengo que ser políticamente correcta porque no pertenezco a una corporación de derecho público. Pero algunos decanos se han empeñado en que nos hemos situado enfrente. Jamás muchos, ninguna asociación se ha situado enfrente del colegio. Todo lo contrario. El que dice eso es que él es el que se ha, ese ha, que sido, ha situado enfrente. Ese ha sido el mal endémico. Ese ha sido el mal endémico de nuestra profesión. A ver, nosotros queremos actuar siempre con el colegio, o pretendíamos actuar siempre con los colegios. Incluso, como ya te he dicho, ellos siempre ponían la excusa de que como son corporación de derecho público, pues que tienen, a veces tienen que ser políticamente correcto. Vale, manda a la asociación, mándame a mí, mándanos a nosotros, que no tenemos que ser políticamente correctos. Tú no puedes gritar, mándanos a nosotros a gritar. Pero pues ya no, como está ocurriendo ahora con mucho. Gema. Porque claro, si te encuentras solo, si es que ahora mismo tenemos un colegio obligatorio, es que ¿cómo vas a echarte piedra en tu propio tejado? Estamos obligados a tener un colegio, pues tendremos que luchar con ese colegio. Y pues lo que tenemos que hacer es conseguir que cambie. Lo que yo te quiero comentar es que la plataforma es fantástica. La plataforma sigue adelante con el apoyo, por supuesto, de todos los colegiados, y que es fantástico que por fin estén algunos colegios y de los más importantes ahí. Pero que si no estuvieran, nos quejaríamos igual, ¿eh? No te quepas sí, ni porque sí. Tenemos derecho a ello. Sí, pero claro, tener a un colegio... A ver, es que de hecho la plataforma... Un colegio, tener un colegio y un sindicato, ¿eh? Sí, sí. Que no es lo mismo. De hecho, la plataforma empezó, como te has dicho, con los abogados de a pie. Claro. Que se nos han unido los colegios, fenomenal. Claro. Que se une el Consejo de los Abogados Jóvenes de España, fenomenal. Si lo que queremos es unión... Si lo que no se tiene es que... Si lo que queremos es unión... Todo suma, Gema, todo suma. Efectivamente. A ver, tengo que decir que yo no voy a ir. O sea, que porque no. Se va, porque se va a Canarias, sí, se va a Canarias, sí, ¿verdad? Ya lo sabías tú también. Sí, porque escucho su programa y el lunes pasado lo dijo unas poquitas veces. A ver, vamos a meternos en la Maripaz, que hoy nos tienes abandonados. ¿Qué opinas de todo esto de la plataforma, de la de lo que ha dicho Gema, de lo que ha dicho y de lo que tú quieras, con tal de que sea de del derecho? Hombre, pues en primer lugar saludar a Gema, que espero conocerte en persona el próximo día 27, y que me parece muy feo, en cierto modo, que no se unan pues todos los decanos, porque como tú has dicho mismamente, de acuerdo que no... que no lleven, que no inicien las acciones, pero a mí no sé, no me parece, no sé hasta qué punto está bien que no participen, ya que ha iniciado. Claro. Porque algunos se han empeñado que estamos en frente de ellos. Bueno. Mientras sigan en ese convencimiento, no vamos a conseguir el apoyo. Entiendo que poco a poco se irán dando cuenta de que ni las asociaciones ni el sindicato están contra los colegios. Pues a mí me gusta. Estamos en contra de la situación que tenemos. ¿Qué? Y si nadie lo lucha por nosotros, pues nos ha tocado hacerlo a nosotros. Yo por eso creo que los decanos que van a venir, los que van a asistir, es muy loable. Pero igual que digo que el decano de Madrid tiene mucha fuerza, también digo que tiene mucha responsabilidad, ¿eh? Cuidado, y que venga es loable. Lourdes, y luego Eduardo. Lourdes. Gema, ¿qué tal? Yo también te conoceré, espero, el día 27. Yo si me mandas una foto. Vale. Yo el otro día lo dije, a mí me pareció tremendamente importante que esta iniciativa no haya partido de instituciones, sino que haya partido de abogados de a pie. Y que me parece importante que las instituciones apoyen esta plataforma y que nos apoyen a nosotros. Porque esto es un movimiento que ya, a través de la plataforma, que son 14 asociaciones y subiendo, porque van a participar más asociaciones y entre ellas una que estamos terminando ya de constituir, que nos queremos unir a la plataforma inmediatamente, que es la Asociación de Juristas Independientes, la Asociación Española de Juristas Independientes. Me parece que también la Confederación Española de Abogados Jóvenes, sí, van a participar. Tenemos varias peticiones, pero les hemos dicho que estábamos centrados en la concentración, uh-huh, y que a partir del 18 pues se van a unir bastante más asociaciones a la plataforma. Y eso lo que supone es que la participación de los abogados que estamos todos los días con la toga puesta, vamos a participar y vamos a dar un primer paso en el que yo hoy quiero hacer un llamamiento especial a los abogados y abogadas jóvenes. Esto es un problema que tenemos desde hace muchos años, pero que como no lo solucionemos, cuando tú que acabas de empezar ahora a ejercer y dentro de 3 años quieras formar una familia, te vas a plantear si te quedas embarazada o no. Porque, oye, si seguimos igual, tienes muchos problemas. O si tienes una enfermedad, o si tienes cualquier tipo de problema. Esto es una semilla que tenemos que regar entre todos. Y es relevante que todos estemos el 27 de abril, todos. Y yo os hago especialmente un llamamiento a los abogados jóvenes para que vayan, que griten y que reivindiquen unos derechos que se nos han negado desde hace muchos años. Los mayores también podéis ir. Y yo me uno a tu llamamiento. Sí, sí. Los que tenemos la barba blanca también podemos ir. Armando, necesitamos a la gente joven. Necesitamos que vengan, que se impliquen, que son una sabia estupenda, es gente preparadísima y necesitamos que los jóvenes estén allí. Tienen que ir. Yo invité a Cabello a que viniera aquí y Pero Aja se ha unido, ¿eh? Sí. No, yo estoy hablando hace tiempo, hace años. Sí, el Consejo Español de Abogados Jóvenes se ha unido. Sí, yo he visto varios chats esta mañana y tal. Eduardo. Hola, Gema. Yo llevaré una rosa en la solapa para que nos conozcan. ¿Y qué? No te preocupes, si voy que iré, me terminará conociendo. Ya lo verá. No, yo estoy de acuerdo con lo que dice Lourdes de la necesidad de la que la abogacía institucional esté o hubiese estado desde el principio. Yo entiendo que al final todos somos miembros de colegios de abogados, estamos obligados a serlo, participamos o debemos participar en la elección de los decanos y los decanos deben ser representantes y líderes de la abogacía en cada circunscripción, en cada territorio del colegio. Es importantísimo. Si tenemos decanos que lideran a la profesión, podemos conseguir cosas. Si estamos divididos, que es lo que acostumbra pasar siempre, pues entonces pues nos vamos a quedar como estamos. Bueno, hay un tema adicional, desde mi punto de vista, que es estas particiones que tenemos en la profesión, ¿no? Los abogados del turno de oficio, los abogados autónomos, los abogados de grandes despachos, los abogados jóvenes, los jubiletas, los... Es decir... Lo que más mejor es que me ha mirado. Bueno, al final todos somos abogados, es decir, yo creo que el llamamiento de Lourdes a la profesión joven está muy bien, pero yo creo que hay que hacer un llamamiento a todos. Tenemos que todos, claro, que peinamos canas y los que no, todos. Porque al final la dignidad de la profesión es lo que está en juego, y cuantos más estemos ahí reivindicando la dignidad de la profesión, mejor nos va a ir a todos, es decir, por lo menos alguien verá que por una vez estamos unidos y somos capaces de pedir cosas lógicas y de hacer cosas lógicas. Yo quiero decir una cosa, Gema. Yo quiero decir una cosa, y esto que voy a decir me tenéis que contestar todos porque es una precisión mía. Es una intuición mía. Es verdad que la plataforma se ha movido, ha trabajado y lo ha hecho muy bien. Aquí estuvieron varias asociaciones, estuvo Maillo, estuvo María Amparo, estuvo una representante de Benia, me parece que fue usted. Bueno, hubo gente y nos estuvieron contando. Entrasteis vosotras, no sé si Jato entró, pero entró Ajay, entró Ius, la de Jerez, que da toca pedir un vino. La de Jerez, Ajay. Entonces, y es súper valorable. Cuando empezó el chat este del que se salió Irma y me parece que vuelto a entrar, de que ahora hay 1000 y pico, 2000 personas, que a mí yo alucino, porque además los veo a todos en movimiento, yo cada vez veo que responde gente que no conozco de nada y tal, que no conozco de nada, claro, si es de la comunidad no lo conozco, lo que quiero decir es que a lo mejor no he intervenido y pronto veo gente nueva y veo que se está uniendo y tal, pero yo cuando he empezado a ver movimiento de verdad, y esto hay que alabarlo, Y cuando ha habido los demás decanos, y yo lo hemos hablado antes, se han empezado a gritar, es cuando Eugenio Ribón ha dicho que iba junto con la tesorera y con Juan Mamadillo, que voy a decir que era amigo mío, yo soy amigo de él. Entonces yo estoy que alabarlo. Yo veo que ha habido como una patada en el culete. No sé si estáis de acuerdo conmigo o no. A lo mejor yo, es una percepción mía que no está fundamentada, pero yo he visto más movimiento. De hecho, yo no sabía que tanto colegio, como ha dicho Gema, tenía ya fletando autobuses, joder, es que cinco, y no lo sabe bien, posiblemente llamar. Para mí eso yo no lo he visto nunca en mis 18 años, 16 años de profesión. No lo he visto nunca, Lourdes. Un colegio, yo creo que el presupuesto de fletar unos cuantos autobuses para venir a Madrid se lo puede permitir. Cualquier colegio. Y ahora yo creo que se han dado cuenta que no nos pueden dejar desamparados, en el sentido de tienen que estar aquí. Es que tienen que estar. Es que estamos reivindicando unos derechos que debían de haber luchado ellos porque tuviéramos esos derechos hoy en día. Y se han dado cuenta de que lo que tú estás diciendo, hay un chat de 1000 y pico compañeros, hay otro chat de 500, hay otro, es decir, estamos miles de compañeros, y a través de las asociaciones de la plataforma, muchos más miles de compañeros que estamos diciendo basta ya. Entonces los colegios, yo creo que necesariamente se tienen que ver obligados a decir, ¿qué hacemos? ¿Miramos para otro lado o participamos? Nos vamos, es que a quedar, ese es el problema, claro. Claro, entonces yo creo que se están viendo ya obligados por dignidad a decir, tenemos que estar, porque es que yo no lo entendería. O sea, sí, no lo entiendo que aquí, no estén. Sí, sí, pero aquí, pero Gema, espera un momento, y ya te dejo, que voy a hacer una llamada. Pero quién, qué decano, igual me estoy equivocando, ¿qué decano ha dado el paso adelante? Porque cuando hicimos la manifestación, que lo organizó al todo, de Lara, el decano que estaba, es verdad que estaba fuera. Bueno, pues si está fuera el decano, se retrasa la manifestación. No fue, fue un representante, pero no fue. Eugenio Ribón ha dado un paso adelante. Ha dado un paso adelante. Es lógico. Y vale, es lógico. Pues lógico, claro, claro. Pero otro, vale, y muy de agradecido. Y es representativo que sea él. Y muy representativo. Como el colegio más importante de España, el que dé el primer paso. Claro, si ha sido el primero. Que no lo sé. O sea, yo claro, no, ¿por qué no va yo? Porque iba con los guapos. ¿Por qué mucha gente va adelante? Porque un decano de Madrid. De Madrid. Es lógico y esperado. Aquí se ha hablado muchas veces, Gema, es que, de que claro, al decano, no tenía sentido. De que al decano de Madrid no le hubiera pasado, por ejemplo, lo que le ha pasado al decano de Málaga. Posiblemente no le hubiera pasado, porque tiene mucha más fuerza. Aquí tiene 70 y tantos mil, 74, 78, 80 mil colegiados detrás. Y yo creo que es loable. Te puedo decir, yo soy crítico con el Ribón. Si tengo que decirle cosas, se lo digo. Puedo decir que nunca lo sabremos, porque el decano entonces, si no me equivoco, era Alonso. Sí. Y no dio la opción a saber si pasaría o no pasaría, porque no hizo lo que hizo Lara. Ahí estábamos trabajando, ahí estábamos en guardias. A mí particularmente me tocó, por ejemplo, en plena pandemia, cuando empezaba ya con el estado de alarma, en el Hospital General de Móstoles o en Barajas, que los únicos que llevaban las mascarillas eran los chinos, y mientras la policía me daba guantes, pues yo les daba ellos gel. O sea, no teníamos nada. Entonces estamos hablando de que ya en su momento no sabíamos, aquí no pasó. Teníamos otro decano, de acuerdo, aquí no pasó. Ahora mismo tenemos otro decano. Sí, pero ha habido una manifestación en las Cortes, y desde aquí, desde este programa, se le ha dicho al decano de entonces que lo pusiera en la web, y no lo ha puesto. Ni se esperaba. Y este no solo es que lo haya puesto, aunque yo me vaya directo al confirming, pero no solo es que lo haya puesto, es que va a ir. Hombre, y se lleva a los diputados, que el diputado de Madrid. Es un diputado de Madrid, cuidadito, ¿eh? Entonces, y el colegio El Colegio de Madrid va a abrir sus puertas, ¿eh? Igual que hay muchos colegios que otra cosa. También te digo que hay colegios que no han dicho ni pu. Efectivamente. Bueno. Mira, yo el movimiento lo veo, con la huelga de los LAG. La huelga de los LAG nos ha puesto, como dijo en su momento Lara, a huevo la situación. Y era tal desesperación de ver lo que tienen, lo que ya tenían, lo que pedían y sin justificación, que ya yo ya empecé a ver lo que fue la creación de la plataforma aún sin fecha, colgada en Instagram por el sindicato. Porque yo me enteré por el sindicato, la verdad. Y dije, ole, y no teníamos fecha. Entonces, ahora mismo que ya la hay, por supuesto, y que hay unificación y que tenemos efectivamente un sindicato detrás y 14 asociaciones. Obviamente, una de las asociaciones es Al Todo, el decano es Al Todo. Entonces, es que sería ilógico que no fuera el decano y que no vaya el resto de la Junta. Y además, es fundamental, claro, y además es que es fundamental porque es la fuerza que puede hacer el decano de Madrid el que arrastre al resto de los decanos de España. Y eso es lo que tenemos que aprovechar. Es que el hecho de que él haya sido de una asociación ya le demuestra al resto de los decanos que las asociaciones no queremos quemar los colegios. Efectivamente. Pero oye, que nos hemos estado quejando antes y Al Todo ha estado haciendo manifestaciones antes por el turno de oficio y entonces el decano no seguía igual. O sea, aquí se ha quejado uno de siempre. Y manifestaciones ha habido desde antes de que se crearan las asociaciones, que si no me equivoco son del 2008, por lo menos Al Todo, Alan no lo recuerdo, pero por ahí andará, y aquí nos estamos quejando y nos estamos encerrando en los colegios desde los años 90, ¿eh? A ver, lo que pasa es que no nos harían ni caso. Claro, pero éramos poquito, ahora ya somos más, y lo importante es hacer presión y la unión hace la fuerza. Cuanto más seamos, más presión hacemos. Claro. Zema, si nos vamos tres gatos, ¿qué hacemos? ¿Qué conseguimos? Zema, quiero meter en la tertulia a una buena amiga mía que ha llamado, pero claro, teníamos el teléfono ocupado, así que la voy a meter por el móvil. Dice que la voy a meter en lo último, pero bueno. Carmen Palacio, de Córdoba. Hola, no sé si os conocéis. Esta, hombre, claro, Gemma. Claro. Sí, Irma, bueno, aquí no conoce. Claro, a Carmen, claro, por bueno. Favor. Vosotros no la conocéis. ¿Tú la conoces, Eduardo? No, yo no la conozco. ¿Y Gemma, tú la conoces? De Córdoba, pero sí. ¿De la asociación y esta causa? No sé. Sí, sí, sí, sí, pues, vamos, lo sabía yo desde el principio. Pues no sé si hemos coincidido. Yo conozco a gente de Justa Causa. Pero no sé si he coincidido yo con esta Carmen. Yo tampoco he coincidido contigo, Gemma. Pero vamos, coincidiremos. A ver, ¿qué opinas de la plataforma? Y qué dime. A ver, te voy a cortar. Cuidado con Carmen. Si no te corto, me pide la canción de despedida. Y eso es lo que no quiere bajo ningún concepto. Venga, tira. Tenemos un cuarto de hora. Claro. Lo que pasa es que nunca nos hemos unido para reivindicarlo. Y esta es la importancia, creo yo, del movimiento que tenemos actualmente. Esta es la importancia de la unión y del apoyo y de la fuerza que estamos mostrando ahora mismo todos los abogados y las abogadas, todos mis compañeros y mis compañeras. A ver, siempre cualquier colectivo trabaja para cobrar. Es más, es que nuestro trabajo consiste en defender los intereses de nuestros clientes y para eso nos matamos. Nos hemos matado siempre. Yo me he vestido la toga y me he vestido la toga con el orgullo siempre de decir, me tengo que subir en un estrado y tengo que demostrarle a su señoría que soy capaz de pelear con todas las armas que tengo para conseguir que el interés y el derecho de mi cliente prevalezca. Y con los abogados no nos ha pasado así. Siempre ha sido un colectivo muy desunido. No sé por qué motivo, no sé por qué circunstancia, pero cierto es que nos ha costado mucho unirnos. Es más, al principio, Gemma me dará la razón, y en los chats es lo que se escucha, es lo que decimos. Siempre que nos hemos manifestado hemos acudido 30 o 40. la importancia del movimiento que tenemos ahora, que ya el abogado de a pie, el abogado de a pie que magníficamente está representando la plataforma, yo hablo concretamente como abogada de a pie, que magníficamente está representando nuestra querida plataforma con ese montón de asociaciones que se han unido y también el sindicato, es que ha dado voz a ese abogado de a pie y ha sido capaz de unir a todos nuestros compañeros abogados de a pie y hemos dicho, basta ya, yo tengo derecho, ese derecho a cobrar lo que con el trabajo que hago lo tengo y me lo tienen que reconocer y la administración tiene que estar ahí para luchar por eso. Yo tengo derecho, yo lloraba cuando vi esa foto del compañero de la Junta de Gobierno de Madrid en un hospital con un portátil. Yo tengo derecho a estar enferma y a no estar pensando en mi cabeza que se me va a pasar un plazo y que me van a abrir un expediente. Y que ese juez si lo entienda en el problema que estoy. Y también tengo derecho, además de estar mal en una cama, y tomarme mi tiempo para recuperarme, en casarme, irme 15 días con mi marido por ahí. Pero tú estás casada, ¿no? Sí, ah. que broma. Ya tenemos derecho a lo bueno y a lo malo, pero por favor, que nos lo reconozca la administración. Y si es importante para mí, hablo a título particular, para mí, el pico de iceberg está claro, que hay muchísimas aristas con todo esto que estamos reivindicando, pero el pico de iceberg no se nos olvide. No hay dignificación si no hay retribución. Yo creo que la ciudadanía es muy desconocedora de la problemática que nosotros vivimos. Por eso surgió Legales en las Ondas. Efectivamente. Nosotros, oiga usted, que yo estoy prestando un servicio, y hay servicio, cuyo un servicio esencial, que es el acceso a la justicia de las personas menos favorecidas. Y como tal prestadora del servicio, tengo derecho a que se me dignifique. Y se me dignifica de muchas maneras, pero sobre todo también, no lo olvidemos, retribuyéndome. Retribuyéndome de manera digna y de manera justa. Y no es justo que la comunidad autónoma andaluza, la que yo participo, de la que estoy orgullosa, se nos pague por un asunto una media de 108, 110 o 120 euros. Cuando en otra comunidad autónoma por el mismo asunto está triplicando el presupuesto. Eso no es justo. Eso no es dignificar. ¿Cuánto? ¿Vosotros sois de zona ministerio? No. Nosotros tenemos las competencias transferidas a la comunidad. ¿Cuánto cobra? Eduardo, vas a alucinar. Tú que no eres del turno. ¿Sabéis cuánto cobra? Me parece que son 90 pavos. Por un procedimiento abreviado en la zona ministerio, ¿lo sabéis alguno de fijo? Me parece que son 90 euros. Más o menos lo mismo que en Andalucía. Un poquito más, pero poco. ¿Y cuánto cobráis en Andalucía? Por un procedimiento abreviado, 150 sí. euros. La mitad que aquí. En Andalucía, por el procedimiento completo abreviado, hay una distinción de un barejo que es con conformidad y otra que es sin conformidad. Exactamente, es que depende, sí. Efectivamente. ¿Y sin conformidad cuánto, Carmen? Sin conformidad son actualmente 280 por prueba, actualmente. No. Y tenemos una orden que está negociándose, pero actualmente 280. Que todo el procedimiento íntegro, nosotros no tenemos esto de en fase de instrucción, en fase de apertura de juicio oral, nosotros liquidamos 30% a la entrada del procedimiento y cuando no tengo una sentencia liquidamos el 70%. Pues os están engañando, nosotros vamos al revés, 70 y 30. Claro, porque bueno, tenemos unos eurillos de diferencia. Sí, y vosotros sabemos sí, que no es solamente el trato a nivel del pago, es el trato en el trato en los procedimientos civiles, primero el 70 y luego el 30. Y en los penales, al inicio el 30 y a la sentencia el 70. Lourdes. Irma, dime. El trato en todo. Claro. Empezamos pagando lo que se trabaja. ¿Vale? Eso es. Empezamos pagando lo que se trabaja. Y luego empecemos a tratar al abogado cuando actúa por un servicio esencial, porque yo no estoy de acuerdo con esto de que soy abogado con vocación de servicio público. A mí, yo creo que eso no ha hecho mucho daño, ¿eh? Hombre, yo claro. Creo que eso no ha hecho mucho daño a la profesión cuando ejercemos labores de turno de oficio. Yo soy un abogado que presta un servicio esencial a las personas que no tienen recursos. Y entonces, si lo estoy prestando a administración, tú no puedes prestarlo a costa mía. Tienes que prestarlo y tienes que retribuirlo. Y además, tenemos que ser capaces de reivindicar que cuando vamos de oficio se nos tiene el mismo trato, porque sí es cierto que cuando vas por libre designación, en un juzgado entra, y cuando hay mala educación, la hay para el turno y para el de libre designación. Estamos de acuerdo. Es cierto que cuando vamos de oficio, nos la hacen pasar más canuta que cuando vamos por libre designación. No tenemos ni mesa. Por eso digo todo, estamos con los portátiles. El otro día decía un compañero en el grupo, bueno, Carmen, vosotros tenéis una habitación aunque esté un poquillo desubicada más, pero es que yo estoy con el portátil en una escalera. Sí, sí, sí, por todo eso nos quejamos, Carmen, quiero que Lourdes te responda a lo que has dicho. ¿Te acuerdas ya del principio? Porque... He dicho que a lo mejor no he entendido mal, Lourdes, lo siento si no he entendido mal. No, ni mucho menos. No, lo que yo decía es que tenemos unos derechos que no nos han reconocido de forma efectiva. Claro. O sea, yo tengo derecho a ponerme enferma, igual que cualquier otro trabajador, pero no me puedo poner enferma. Eso lo dices tú de momento. Entonces, tener derecho que no me vale para nada, pues bueno, que fallece un familiar y no puedes ir al entierro, pues oiga, ¿qué derecho es ese si yo no lo puedo ejercitar? Ninguno. Entonces, reivindicar una serie de derechos que están ahí y que deberíamos ya de poder ejercer desde hace mucho tiempo, pues es indignante, absolutamente indignante. Espera, Carmen, espera. Eduardo, te das cuenta, ¿no? Hacer un programa de radio con abogados con los que largan es complicado. ¿Y con abogadas? Pero con cinco letradas. Venga, que se engaña. Eso ya lo sabía. Esto es lenguaje de machirulo. No os quejéis, que ya lo sabía. Gema, di algo. Gema, di algo. Me estoy riendo por lo del lenguaje de machirulo. Pues vamos a ir cerrando. No, lo que pasa... Es verdad. Espera. Perdonad. Es decir, yo que pues en alguna ocasión pues también me he puesto enfermo y he pedido la suspensión. Y yo, las veces que he pedido la suspensión, me han suspendido los procedimientos. Yo he ido, es decirlo, a un juicio con los dos brazos escayolados, Eduardo. Pero, ¿sabes lo que pasa? Es decir, no, nosotros tenemos que pensar cuando ejercemos la profesión, y aquí hago de abogado del diablo, es decir, con todo el derecho a ponernos enfermos. Es decir, si nosotros solicitamos una suspensión en un procedimiento porque estamos enfermos y no tenemos nadie que nos sustituya, claro, si tú estamos ahí que no morimos echando el vómito o sentados en la taza del váter, pues es imposible, ¿no? Pero, es decir, el que sufre eso, al final es nuestro cliente, es el justiciable. Sí, claro. Y entonces, claro, poner en equilibrio el derecho del justiciable a un procedimiento... Todo lo que me vais a decir, seguramente tenéis razón. Lo único que yo quiero ponerlo de manifiesto, porque es decir, cuando te suspenden una vista, no te la ponen a la semana siguiente. Te la ponen 6 meses después. No, Eduardo, pero que... No, pero Eduardo, pero eso no puede caer en nuestra espalda, pues eso sabe. No, sí, yo... Espera, no, que... No, Eduardo, vas tú. No. O sea, yo no pretendo ponerme en contra de la reivindicación de esos derechos. No. Lo que pretendo hacer únicamente es una reflexión sobre lo que supone la compatibilización del derecho a ponerse enfermo, a tener hijos... O a estar en un hospital o a irse de vacaciones, lo que tú decías antes de irse 15 días, si la justicia funcionase rápido. Con que tengan una agenda que te lo puedan señalar. Claro, claro, es decir, claro. Si tú te pones. Si lo que estoy. Yo de lo que me he quejado, lo que pasa es que vosotros no estáis al principio, es del sistema. Y de la falta de dignidad del sistema. Al final. Si tú tienes una agenda en los juzgados que funciona y te suspenden porque estás malito y que tienes todo el derecho del mundo y te lo ponen a la semana siguiente, pues entonces no hay ningún problema. Y aquí no ha pasado nada. El problema es que cuando te suspenden la vista, pues resulta que tienes que esperar 6 meses y el que se ve perjudicado por eso, aparte de... es el justiciable. Un momento, que yo quiero darle un consejo a Eduardo. Y ahora os dejo a todas hablar. ¿Te acuerdas lo que dijiste, que vas a llevar un clavel, una flor? No la lleves. No, no, tienes razón en una parte. Es que si la justicia no funciona, es muy complicado. O sea, pero, sí, sí, pero eso ya no es problema nuestro. Eso ya no es problema nuestro. La justicia no funciona. Ya no te puedo defender porque no voy a estar. El sistema es el sistema. Lo mismo que ya, esa parte también, en cuanto a temas colegiales. Pues lo mismo que hemos tenido efectivamente compañeros ingresados en el hospital con el portátil, que bueno, a mí eso me parece ya es un horror surrealista, pues tenemos compañeros que conocemos pues que tienen un cáncer y se están llevando una quimioterapia y hoy por hoy todavía pues no se les ha abonado la baja. Porque hay determinadas cosas de la baja pues que no, que por ejemplo les van a abonar la baja del cáncer, pero le dicen que no espere que le vayan a abonar pues los accidentes que tenga a raíz de la baja. O sea, te caes en la bañera de tu casa y no te lo van a abonar, pensando que como te encuentras mal por el cáncer, pues es un añadido. Entonces son barbaridad tras barbaridad en todo. O que no te cubre determinado tipo de cáncer, ¿no? Eso es. O que no te cubre determinado tipo de cáncer. Pero es que a mí lo de los accidentes. Discriminamos entre. Es que a mí lo de la mutualidad. Los accidentes derivados del cáncer, a mí que me supuso. Porque la seguridad. Eso sí es una enfermedad. Y es que es eso, como en eso en todo. O sea, es que ya basta. Tenemos que terminar. Dejamos a nuestras dos andaluzas preferidas. Bueno, las otras que no habéis entrado también son preferidas, pero como están ellas. Y yo no voy a estar, pero es que este va con el clavel y lo van a poner, ya lo veréis. Pues nada, Carmencita, que sabes que te quiero mucho y que corazón igualmente. Ay, Dios mío, me había mandado a hablar contigo por la radio, Irma, saludarte. A mí, bueno, muchísima ilusión, Carmen, un besazo. Es un majete. Carmen, yo creo que nos debemos de conocer. Dime. Es que te voy a conocer a Carmen. Es que tú no me conoces todavía. Te va a enterar. Te va a enterar. Tengamos que terminar. El minuto me lo voy a llevar. Oye, ya lo sé. Como diría Pantoja, lo foco ahora a mi persona. Lo foco a mi dime, persona. Dime. Están todos afirmando con la cabeza. Y yo estoy pidiendo una modificación de medida, de que me establezcan una pensión por un cambio de custodia, y me estoy perjudicando, llevo perjudicándome 3 meses, ahora que van a dictar una sentencia, y me van a decir, ¿qué tiene cobrar? Derecho a cobrar la. Pero es que ninguno de los que estamos aquí hemos estado de acuerdo en que la huelga de los LACs haya sido beneficiosa para el sistema. Ha sido beneficiosa para ellos. No, que tienes toda la razón del mundo, que al final, y te insisto en lo que yo decía al principio, tenemos un problema con el sistema y tenemos que, como parte del operativo de justicia, tenemos que ser capaces de dar el empujón para que eso cambie, porque si conseguimos que cambie, pues lo haremos mejor. Carmen, tienes que despedirte. Bendito a todos, y a tu amiga. ¿Y a tu amiga Belén no le dices nada? ¿Belén está ahí o no? Mi amiga Belén, o sea, mi mujer. Bueno, hombre, a mi amiga Belén, ¿qué le voy a decir a mi mujer? Que la adoro, que la quiero y que, bueno, y que muero por ella. Yo también. Que está bonita. Bueno, Carmen, yo te quiero decir también que nos conocemos vía WhatsApp y que tengo que decir que además de todo, encima, eres una estupenda cocinera. Que ya eso ya es pasarse. Y muy guapa. Yo porque estamos casados. Sí, exactamente. Te tengo que dejar. Adiós, guapa. Beso a todos. Un besito a ti también. Igualmente, guapa. Gemma, te dejamos unos minutillos porque, a ver, lo que tú quieras decir, lo que quieras, no sé, lo que te dé la gana. Sobre todo lo que me interesa es que alientes a la gente para que vaya el día 27. Pues eso, lo que hemos estado... Yo no voy a ir. Que tenemos que ir todo, que esto no es solo para el turno de oficio, es para todos los abogados. Pero que no trate también, evidentemente, todo lo que ha dicho Carmen, mi cordobesa, pues que lleva toda la razón del mundo. Una retribución digna, el también es lo primero que da dignidad a un trabajo. Y el turno de oficio está muy, muy maltratado en este aspecto y en otros muchos. Pero que la concentración es para todos, porque a todos nos unen muchas reivindicaciones comunes que o las luchamos nosotros o está visto que no las va a luchar nadie. Y tenemos que conseguir más apoyos de más colegios, de más instituciones y de más abogados, sobre todo. Claro, que lo veremos el día 27. Yo, a ver, clave el rojo, a ver si lo veo que me va a oír. Yo no, que era una rosa. Es que yo vengo, llegaré desde Barcelona, de San Jordi, entonces iré con una rosa. Es verdad, qué bonito. Bueno, lo que no sé es cómo vas a salir. Llegar escaldado. Tú vete diciendo eso con tal, tú no la conoces. Tú solo conoces a Irma. Gemma, gracias por todo. Un beso fuerte. Y a vosotros. Besazo. Beso. Besazo. Bueno, pues ahora. Venga, el 27 nos veremos alguno. Pues sí, y nos conoceremos. Sí. Un abrazo. Igualmente. Bueno, debo hacerte un inciso, ¿eh? ¿A mí? Sí. Sí, lo vamos. Sí, un inciso. La Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas, en su sesión celebrada del 14 de abril del 2023. Sí, sí. Que se junta a todas las reivindicaciones, por todo ello apoya las reivindicaciones que en estos términos realicen los abogados y bla bla bla, y si hacen allí manifestación estás obligado a ir. Pero yo voy a Tenerife. Ya, bueno, pues te vas. Hay gente que viene de más lejos. Hay unos ferries estupendos. Exactamente, hay gente que viene de más lejos y se coge aves y tal. Alquilas un jet, sabes, privado. Te coges el ferry y ya está. A ver, nos vamos despidiendo. Irma. Bueno, ha sido un gustazo estar aquí. Vuelvo a decir, el día 27 estamos todos ahí con la plataforma, con las 14 asociaciones que se lo han currado y con ese pedazo de sindicato que nos va a servir de mucho. Maripaz. Añado a lo que dices que no hemos abierto el melón de si vamos con toga o sin toga. Eso lo abrimos el que lunes que viene. De eso tendrá que hablar mucho cierto brillante abogado que conocemos y que tiene que decir, tiene que explicarlo él. ¿El brillante abogado se va a Tenerife o es otro? Bueno, es que hay brillantes abogados, nosotras conocemos unos cuantos, ¿eh? Vale. Aparte de los que hay en esta mesa. ¿Has estado, sobre todo los de esta mesa? Has estado muy callada hoy, pero me gustan mucho los programas que me haces. Lourdes. Me ha encantado estar en esta mesa compartiendo con estas compañeras y con estos compañeros. Echando en la medida de lo posible un granito de arena a que el 27 de abril vayamos todos, por favor, que vayan los jóvenes, participar, de verdad, participar, los canosos y los no canosos, todos necesitamos que nos unamos. Así que, pues eso, al 27 a las 12 en las Cortes. Eduardo, bueno, ya has visto cómo se han despedido todos, así es que... Bueno, no, yo primero darte las gracias por invitarme, amenazo con volver, como me invites. Si tú quieres vas a venir. Yo me lo he pasado... Sí, me lo he pasado fenomenal. Sí, ¿te ha gustado? ¿Te ha gustado? Sí, ya me ves que sin papeles ni nada, aquí improvisando. No, aquí los que vienen tú no porque venías con Irma, pero aquí vienen, digo, vente y tal, se vienen con dos o tres códigos, con apuntes... Bueno, por eso... ¿Dónde vas? Sí, sí. Nada, digo, ¿de dónde vas? Y dice, no, pues si te digo, no te preocupes, ya te que digo. No tienes que hacer ningún alegato, ¿no? Que eso, el día 27, yo creo que es importante para toda la profesión, incluso sí, para los que no somos del turno de oficio y somos abogados de a pie. Es importante para los abogados de los grandes despachos, de los pequeños despachos, de las asociaciones, de las plataformas, de los sindicatos, de todos. Tenemos una una misión, tenemos una obligación, que es la dignificación de nuestra profesión, y tenemos una obligación superior, que es que el sistema funcione, que el sistema sea bueno. La independencia del Poder Judicial es fundamental para el funcionamiento de España. No nos queremos enterar, pero es así, y eso nos compete no solo a los abogados, sino a todos los ciudadanos. Pues muchas gracias. Si tú amenazas con venir, yo amenazo con llamarte. Pues lo haré a través de Irma, pero ha sido un placer. Y de aquí, de parte nuestra, un saludo fuerte a José Antonio, que de tu parte se lo haré. Que a ver si nos vemos, que antes no estábamos unos vinillos el whisky, tú y yo. Y nada, por lo demás nos vamos a ir, que ya estamos fuera de lugar, fuera de tiempo. Para mí sí que ha sido un verdadero placer. Quiero deciros que programón, que una, me están diciendo que audiencia, y que no sabemos cuánta todavía. El otro día rompimos todas las bases, menos cuando nos lo pusieron en la web del colegio, que sí que nos salimos. Y nada, y por mi parte nada más, ha sido un placer conocerte, Eduardo. Y igualmente, sobre todo tener los dos amigos en común, que me ha removido un poquito las entrañas. Y por lo demás, nada, la semana que viene más, mejor y con más audiencia y con más ganas de ir a la concentración. Ya os diré el próximo lunes si hacemos un programa especial, que a lo mejor antes de tal metemos algo que se me ocurra, si me deja la dirección. Un abrazo fuerte y hasta la semana que viene. You're used to gray England skies, cloudy days, colder nights, and your heart's not right. Thought you'd be quite happy there in that warm New York air, but your heart's not right. But if you sang along with me, do you think you could ever smile again? If you sang this melody, do you think you could laugh again, my friend? Just try for me. Sing, oh. You'll be alright. Everyone is growing out in summer hats and colored t-shirts now. Take a look around the park, I know it will be better soon somehow. Just try for me. Sing, oh.